Disponte a relajarte. Pon atención a la intención de relajarte, de entrar dentro de ti. Busca tu espacio, toma asiento, una postura cómoda, mejor en una silla de respaldo recto, con la columna lo más recta posible, pero que estés cómodo, cómoda. Que cuando entres en relajación, no te moleste tu cuerpo. Inspira profundamente, exhala largamente, déjate ir. Y una vez determinada tu postura, observa los pies bien apoyados en el suelo, las manos sobre tus piernas, sin cruzar ni manos ni pies, la barbilla paralela al suelo, y comienza ahora a observar tu respiración. Observa el fluir de la respiración tranquilamente, tal como es. Y ahora empieza a observar la respiración como si respiraras desde los pies hasta la cabeza. Como si el aire entrara por las plantas de los pies. Y tú acompañas este aire y lo llevas hasta la cabeza, incluso llevando los ojos un poco hacia arriba, hacia la diagonal, con la inspiración. Incluso aunque tengas los ojos cerrados. Y con la exhalación te dejas ir todo el peso hacia abajo, hacia el suelo, como si los párpados quisieran tocar las puntas de los dedos de tus pies. Vuelve a inspirar profundamente hacia arriba. Y con la exhalación abandónate, déjate ir. Pero la coronilla siempre atenta a querer crecer. Inspira profundamente, exhala largamente. Y con cada exhalación comienza a dar descanso a los dedos de los pies. Inspira. Y con la exhalación descansa las plantas de tus pies. Inspira y da descanso a los pies. Observa cómo se enraizan más en el suelo. Descansa los tobillos y descansa por dentro y fuera de tu cuerpo. Introdúcete en ti. Descansa las articulaciones, la circulación sanguínea, la textura de tu piel, en cada órgano que pases. Ahora estás en tus pies y observa también si se despierta alguna sensación en el punto que relajas. Si hay alguna sensación, mírala, obsérvala, no la juzgues. Únicamente respira por ella y observarás que se va diluyendo. Inspira y con la exhalación descansa las piernas, las rodillas. Introdúcete en estas grandes articulaciones. Descansa el interior, los huesecillos, la musculatura, los tendones. Descansa las manos que están sobre tus piernas. Cada uno de los dedos de las manos. Descansa las muñecas, los antebrazos, los codos. No tengas ninguna prisa. Intenta estar aquí ahora, en tu presente. No dialogues con ningún pensamiento. Céntrate en tu respiración y en relajar cada órgano por el que pases. Inspira y descansa todo el tronco. Descansa la pelvis, las caderas, los órganos internos de tu vientre. Circula mentalmente con tu respiración por el interior de tus órganos. Dales descanso. Descansa la columna. Da descanso a cada una de las vértebras de los cartílagos, comenzando desde el coxis y respirando y descansando tu columna. Desde las vértebras lumbares vas subiendo y descansando una a una. El espacio entre las vértebras. Relaja las vértebras dorsales lentamente, teniendo conciencia de cada una de tus vértebras. Y así vas subiendo y descansando hasta las cervicales. Y da descanso a toda la musculatura que aguanta tu columna. Y da descanso a la médula espinal. Como si fuera un tubo fluorescente que pasa entre medio de tu columna. Descansa todas las terminaciones nerviosas. Descansa el estómago, el hígado, todo el sistema digestivo. Obsérvalo interiormente. Dale descanso. Y descansa pulmones, bronquios. Descansa el corazón. Atención al latido de tu corazón. Descansa los omóplatos, los hombros, los brazos. Déjate ir. Vuelve a descansar esta zona. Haz dos o tres respiraciones de relajación en la zona de los hombros, de las clavículas, y descansa la garganta, el cuello y la garganta, todos los conductos internos, las cuerdas vocales. Descansa los maxilares, el interior de tu boca, la lengua. Y da descanso a toda la musculatura facial. Y también el interior, todos los conductos que van desde la garganta, oído, nariz, ojos. Da descanso al nervio óptico, a los globos oculares. Y descansa el espacio entre las cejas. destensiona la frente. Pon una sonrisa en tu rostro. Una sonrisa en todo tu cuerpo. Da descanso a la cabeza y a los órganos internos de tu cabeza. Descansa, cerebro, neuronas, descansa. Descansa. Haz una mirada global ahora a tu cuerpo físico, desde los pies a la cabeza, y observa si todavía existe algún punto de tensión, de dolor, alguna sensación, algo con lo que tu cuerpo quiera llamarte la atención. Observa y respira por este punto. Relaja este punto sin juzgar, únicamente mirándolo, observándolo, sintiéndolo. Tu cuerpo físico está relajado, tranquilo. Si tuvieras unas etiquetas que pusieran tranquilidad, las engancharías por todo tu cuerpo. Visualiza esta acción. Y ahora lleva la atención al centro de tu pecho, al plexo solar, lugar donde se desencadenan las emociones, y observa este espacio. ¿Ha surgido alguna emoción? ¿Cómo te sientes? Respira por este punto, relaja. Si ha surgido alguna emoción, no la juzgues. Únicamente intenta relajar. Relaja tus emociones, llévales paz. Y ahí las etiquetas dirían paz, paz emocional. Y ahora observa la parte pensante de tu mente. Surgen pensamientos, imágenes. Intenta observarlos. No dejarte llevar por ellos, mirarlos. Pasan pensamientos como pájaros que vuelan, pero no los sigas, míralos. Respira también por tus pensamientos, relájalos. Ayúdate de la respiración. Esta herramienta imprescindible y beneficiosa. Y aquí pon la etiqueta de calma, calma mental. Tranquilidad física, paz emocional, calma mental. Coge un par de respiraciones de pies a cabeza, dejándote ir un poquito más y sintiendo esta alineación, esta coherencia física, emocional, mental. Ahora todo es uno. Esta línea coherente es el punto de partida de cualquier trabajo interior. Obsérvate. Intenta no dejarte llevar por los pensamientos, no hacer juicios de valor. Para estar unos instantes en silencio, concéntrate en la respiración o en el latido de tu corazón y quédate en silencio unos momentos. ahora, antes de salir de esta meditación, haz unos decretos desde el centro de tu ser, desde la parte esencial de ti mismo, de ti misma. Desde el centro del ser que yo soy en mí, decreto que todos los seres se liberan del sufrimiento y del origen del sufrimiento. Desde el centro del ser que yo soy en mí, decreto que todos los seres experimentan y viven la felicidad y plantan su semilla. Desde el centro del ser que yo soy en mí, decreto que todos los seres son libres y están en paz. Así es y así será. Y das gracias. Esta meditación, este ritual, tendrá la fuerza que tú decidas que tenga. Puedes servirte y puedes servir para mucho, o quizá no sirva para nada. Depende de tu intención y de la conciencia que hayas puesto en este ritual. Lo primero, para lo que te puede servir, es para estar tú mismo, tú misma, más saludable. Puede hacer efectos en tu salud muy beneficiosos. Puede elevar tu vibración y puede extenderse a todo tu alrededor. Con la práctica te irás dando cuenta. Pon voluntad. Ahora conoces. Pon voluntad para la acción. Comienza a hacer respiraciones más profundas sin ninguna prisa. No tengas ninguna prisa. Cuando tu cuerpo comience a tener más movimiento, cuando la respiración es más evidente, lentamente comienzas a mover los dedos de los pies, de las manos, comienzas a mover la cabeza, lentamente, date tiempo, no tengas ninguna prisa. Y poco a poco, subes los brazos desde el centro, torsos juntos, y los brazos van más allá de la cabeza, te estiras, suspiras, bostezas, abres los ojos y vuelves a bajar por el centro, palmas juntas, hasta el corazón en actitud de plegaria. Y da las gracias por haberte movido a esta acción.